tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar. Columna de billetes, porque tan solemne a ti te voy a admirar. Cómo crujen y brillan y tintinean, cómo lucen, centellan y también chispean. Oh, crezcan, florezcan, sigan subiendo y al igual que una torre, sigan creciendo. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4. Tío, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué haces? Just tying up a bit. Viendo el orden. Bien, ¿en qué puedo servirles, hijos? Tomen una columna y siéntense. Mira todo el dinero que ganamos, tío. ¡Ah! Lo que me encanta escuchar. Suena como un dólar 95. Así es. Cielos, vaya que sabe de dinero. Sí. ¿Y qué planean hacer, hijos? Queremos que nos lo ahorres, tío, para que seamos ricos como tú. Bien, ahorrar es el paso más importante. Pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero. Yo no soy el pato más rico del mundo solo por haber ahorrado mi dinero. Lo cual nos lleva a un punto. Salgamos de la bóveda. Hace mucho tiempo el dinero era la sal. ¿Sal? Eso es difícil de creer. Ah, pero esa era la paga que recibía un soldado romano. Y si era perezoso o su trabajo fallaba, ¿saben lo que le decían? Que no merecía su sal. Ah, sí. Y era llamado salarium. De ahí viene la palabra salario. ¡Ah, miren! ¡Dinero pirata! ¿Sí? ¿Una pieza de 8? ¿Por qué se llamaba así? Les voy a demostrar que en una pieza de 8 caben 8 piezas. Cada pieza se llamaba un ápice. Hay 4 ápices en cada mitad y la mitad de la mitad ¡2 son... ápices! ¿Correcto? Bien. Los antiguos óboles griegos, las monedas más pequeñas de todas, eran llevadas en la boca ya que eran muy pequeñas. Cuando un griego iba de compras, ¡ja! Imagínense esto, tosía el precio y se tragaba el impuesto. Y la moneda más grande de todas es esa rueda de piedra de las islas de Yap. Es muy grande para hurtarla. Sí, niños, así es. Y hubo un tiempo en que no había dinero en esas oscuras eras del hombre primitivo. Verán, el dinero no era realmente necesario hasta el inicio de la civilización. Un grupo de cavernícolas se reunió un día para ver si podían intercambiar. Llevaron sus lanzas, pieles de tigre y herramientas que ellos habían hecho. Pero ¿cuántas herramientas por aquella piel? ¿Y cuánto equivale una lanza? La agregación, la frustración les hizo reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? El maíz, la sal, los granos también. El pescado tal vez o una cabra más bien. Necesitamos una referencia del valor. Un estudio de la población reveló que las cabras eran muy populares. Entonces, un tipo astuto le puso el precio de 3 cabras y media a un cuchillo. Probamos a la sal y a las pieles también, el pescado, la pimienta y el té. El maíz y lo demás logró que todos quieran reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? Deberíamos ver si el metal de alguna forma nos servirá. Queremos mejorar la forma de intercambiar. Bien, artículos de plata, cobre, bronce y oro fueron probados. Y el más exitoso fue la moneda con imágenes en ambos lados. Con la moneda vino el billete también y el respaldo de un gobierno local. Ambos servirían, surtirían, pero el hombre protestó. ¡Necesitamos dinero! ¡Un dinero conveniente! Cargar este dinero es absurdo. Lo quisiéramos poder guardar y luego firmar para poder comprar. Sería bueno si el pago se pudiera diferir. Luego los banqueros lo pensaron. Y pronto los cheques y tarjetas de crédito arribaron. Cuando los gastos crecen tan fácilmente, es difícil tener el ahorro en mente. Muchos logran mantener a su familia muy bien, con las ventajas hogareñas también. Pero pronto verán, nada es ideal, sus esposas demandarán. ¡Necesitamos dinero! ¡Uy, lo necesitamos! Llegamos a la etapa que adorábamos. Felices al no requerir los granos, las cabras ni nada igual. El dinero sirve, solo queremos más. Tío MacPato, ¿por qué no imprimen unos 1,000,000,000 y ya? ¿Unos 1,000,000,000? Ay, ¡ay, hijo, no! Vaya, eso sería un gran abuso. Si no fuera tan difícil, sería una maravilla. Niños, aún no tiene la menor idea. ¿Cuánto hay en este sombrero? ¡Cielos, 1,000,000,000! ¡O más que eso! Ven lo que les digo. No tiene la menor idea. Aquí solo hay 100,000. 1,000,000,000 de billetes son como una torre muy enorme. 800 veces más alta que el obelisco de Washington. 1,000,000,000 de billetes son algo espectacular. Al ponerlos en una fila verás que dan la vuelta al mundo 4 veces. Recogen uno cada segundo, día y noche sin descanso. Y en 32 años los tendrán todos, pero ay, la espalda no lo soportará. 1,000,000,000 de billetes son una suma colosal. En un puente no muy ancho de 6 pies podría llegar a Waikiki. ¿1,000,000,000? ¡Es una enorme cantidad! Sí, ahora impriman 1,000,000,000 y verán lo que pasa. Porque a menos que haya algo de respaldo en la tesorería, algo sólido y seguro, como yo, tendríamos inflación. ¿Inflación? Ah, eso es terrible. Su dinero valdría menos y menos. Podría tomar el equivalente de este sombrero lleno de dinero para comprar lo mismo que pueden comprar hoy con sus ahorros. Un dólar no valdría ni el papel en que se imprimió. Oh. Pero ese no es el caso. ¡Cielos! Vaya, vaya. Es lo que se tiene. Comprar con lo que se tiene, eso es lo que cuenta. Todo es cuestión de economía. ¿Economía? Sí. Eso significa saber usar el dinero. Viene de una antigua palabra griega. Para usar el dinero se necesita hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Sí. Disciplina financiera. Digamos que su ingreso es como un pastel. Hay un trozo de él para todo lo que se compra. Repártanlo sabiamente. No se desconcierten o todo se terminará antes de cubrir los gastos. Deben pagar el alquiler. Deben comprar la ropa. No olviden la comida. En la comida. Sopa. El gasto de dinero lo controlarás con un presupuesto. El primero cada mes tú debes pagar la cuota mensual y el alquiler. Te irá mucho mejor si sabes planear un buen presupuesto. Te rodean las facturas, son difíciles de ignorar. Se vencen muy pronto, el pago no lo vayas a olvidar. Deberás pagar, no lo evitarás, un poco por aquí y por allá. Será muy fácil ordenar el gasto mensual con un presupuesto. Oh, niños, creo que nos distrajimos. Olvidamos la parte de los impuestos. ¿Impuestos? Sí, a pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza y nos afectan aquí en la billetera. Los billetera, los que el gobierno debe recibir para llevar su economía y mantenerse sin deudas. ¡Y deben tener un presupuesto! Sí, así es. Exactamente así es. El gobierno provee con los impuestos que pagamos todos los puentes, escuelas y lugares para jugar. El gobierno con tu ayuda edificará la carretera, el tren y el puente también. La policía, el agua, los bomberos, incluso las cortes se pagan con nuestros impuestos. Los aviones y los barcos se podrán reparar gracias a los impuestos. Nadie se libra de la muerte y los impuestos, pero sin ellos el gobierno dejaría de existir. Como pueden ver, deberán planear, las cuotas del mes no olvidarán, y al final de todo algo sobrará con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. ¡Con un presupuesto! Después de todo, es su pastel. Y así es como me hice rico, haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo, debe ponerse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? ¡Oh, no, niños! ¡Esta es la caja chica! Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. ¡Oh, no lo soportaría! ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. ¿Y si lo aprietas mucho? ¡Detiene su circulación! Es un buen ejemplo, sí, muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. ¡Queremos que nuestros ahorros crezcan! Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Por aquí, muchachos, por favor. Cuando inviertes, te incumbe revisar los hechos bien, estar seguro de que tu plan podrá madurar. Estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si piensas tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple, mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. ¡Oh, es simple! ¡Mira qué simple! Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. Bien, chicos, todo está claro. No, pero parece un buen trato. Bien, bien, bien. Firmen aquí. Congratulations, stockholders. De 3 centavos. ¿Tres centavos? Por mi tiempo y mis consejos, lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará. ¿Verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Así podrás vender y estimular, podrás comprar y prosperar. No lo vayas a olvidar, el dinero debe circular. El dinero debe circular.